Recibe la pelota en el centro del baño y se va. Escapa de la marca de inodoro y encara hacia el dormitorio. Le sale la cama al cruce y la deja en el camino con un quiebre de cintura fantástico. Se perfila de frente al ventanal, le va a sacar el derechazo, le pega, le pega, le pegó y... que se clava en el lado izquierdo del ventanal, haciendo estallar en mil pedazos los vidrios para que del